¿Pero qué, Pepe? 86 programas. Miren, he estado oyendo LPs, así en los espacios que voy dando chance de sacar, y he estado oyendo obviamente músicos de Guadalajara y del DF y extranjeros. Algo de lo que me emociona mucho es oír esos LPs de nuestros grupos. Este programa es un tributo a todos esos músicos de Guadalajara, también de nuestra gran capital, de la República Mexicana, también donde se generó movimientos de rock en los chavos de los 70s, los hippies y lo que conllevó todo ese movimiento. Este tributo está para todos esos músicos, a todos nuestros músicos de Guadalajara, Spiders 39, La Fachada, gran número, muchísimos grupos, Toncho, muchísimos, y repito, esto es un tributo porque se les quiere y se les respeta bastante. Un chingo de cariño para ustedes. Y asimismo está dedicado el programa de hoy a otro músico generacional con mucho respeto dentro de la música, del rock y de sus amigos que hablan muy bien de él, que es un excelente guitarrista, Paquillo, el cual tengo aquí a mi izquierda, acalorado, cansado, porque se topó con un de esos problemas de tráfico, de tránsito. Que no pasan en México. Que no, son raros. Bienvenido, Paquillo. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Ya con este, creo que son 3 programas que venimos, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí, el primero, creo que viene solo, después sí. Vino... la generación de los rockeros sesenteros. Sí. Que estaba Polo, el compañero Polo. Uh-huh. Aquí, perdón. Estaba el compañero Polo. Uh-huh. Y hoy es la tercera vez. Y vengo casi también por la cuestión que me mencionas. Es que dice que hay muchos músicos que me conocen y que hablan bien de mí, que mi carácter, no creo. Tú tocas guitarra. Pues sí. Lo demás es independiente. Pero yo eso me pregunto si realmente deja uno una huella. Yo en mi andar, eso fue lo que hice. No pasar desapercibido. Y me puse a escribir libros con autoría mía, pero vuelvo a decir, la música es de todos. Yo lo que hice nada más fue tomar un libro, otro libro, otro libro, e ir recopilando lo más importante. Lo más importante que creo yo que nos puede servir a un músico de música popular. Fui anexando, e hice un libro para dar mis propias clases. Yo, ¿en qué año, Paquillo? De esto hace... me imagino que hará unos 30 y tantos años más o menos, ¿no? ¿Y cuál era el título? Un libro se llama Camino a la Improvisación. Otro es un libro de armonía. El otro es un libro con el que doy clases yo. E hice un video también. Cállame ese cabrón. Didáctico. Con la mira no tanto de lucrar, vuelvo a repetir. Bueno, qué bueno que se haya vendido. Sí, claro, claro. Y que hayamos hecho cosas, pero no se vendió a como yo esperaba, pero igual el legado era: hola, buenas. Ay, pásale, Lemus, saluda. Buenas tardes, acaba de llegar Lemus, Pásale, cabrón. Pero fíjense, aquí hay que mencionar algo. Yo insisto en mis muletillas de mencionar. Y otras palabras, pero ya tendré más cuidado. Creo que los que hemos oído a 5 minutos del programa, te das cuenta que es un verdadero músico. Por eso hice el gesto de que, primero, improvisación. La improvisación específicamente jazz, pero es para toda la música. Y si no, pues que me corrija aquí Paquillo. No, sí, claro, o sea, ¿y qué es la improvisación? Pues es un momento del músico, ya sea de mostrar su cualidad o la necesidad de como llenar un hueco, etcétera, etcétera. Es importantísimo. Viene la armonía. Me recuerda a un excelente armonista en nuestra ciudad de Guadalajara, que es Tony Bierlin. Aparte de ser buen cantante, es una excelente armonía, porque él y Tuki eran un excelente mancuerna dentro del rock. Y el último libro que me dijiste era, el primero fue Improvisación, Armonía, y el otro que me dijiste, el último... Sí, es Camino a la Improvisación, es el otro es Armonía... O sea, es el libro que yo hice. Para tratar a los alumnos. Que eso sí me puedo jactar de decir que hay mucha gente que anda tocando en el ambiente. Hay buenos, muy buenos músicos, y entre ellos me atrevo a decir que también está Mario Romero, es un excelente guitarrista, amigo también generacional de toda la vida. Sí, ¿él en qué grupo tocó? Él tocaba con... Ay, ¿cómo se llamaban los...? Ay, ay, ay, los Terry. Los Terry. Los Terry, pero estoy hablando de... Finales de los 60. Los 60, sí. Él tiene 10 años más que yo. Y por eso me acuerdo muy, muy bien. Igual que Mario Arellano. Entonces, Mario Arellano nos hacíamos mancuerna a veces porque somos músicos de barrio, del mismo barrio. Órale. Ahí del barrio de nosotros surgió mucho, mucho, mucho ¿De músico. ¿De dónde estamos hablando, Paquillo? Lo que era la Sagrada Familia. Sí, lo han mencionado. El Santuario, la Capilla de Jesús, Santa Tere, todo ese núcleo de ahí. Eran nuestros barrios céntricos, ¿verdad? Sí, era lo céntrico. Porque en algún momento... Cuando inicia Guadalajara y se va desarrollando, todo eso fue siendo orilla. Y fue posteriormente creciendo y creciendo y quedaron muy dentro del centro. Sí, es correcto, es correcto. Acuérdate que nos decían del alcalde Barranquitas. Sí. Y todo ese lugar era así como orillitas del centro. Y sí, era barranca, el Parque Alcalde era una barranca, y el que se la ideó de hacer un parque ahí, qué bárbaro, la verdad que sí lo hizo en su momento, y sigue siendo un excelente parque de recreación. Eso que estás diciendo, Paquillo, como persona, un chavito de aquella época, ¿tú consideras que Guadalajara, la ciudad como se estaba, la perla de Occidente, tuvo que ver flores, la ciudad de las todo, flores? Todo eso. Sí, sí, la ciudad amable también fue. La ayudó, eterna primavera. Ayudó a que los jóvenes tuvieran un concepto más abierto a la música, a la creación, a lo que los rodeaba en ese tiempo? La música, siempre hubo una especie de tapón o tabú. ¿En qué sentido? Los papás, claro, y fue una época un tanto difícil, me atrevo a decir, pero hermosa época. Hermosa época. Totalmente de acuerdo. Los papás decían, no, ¿cómo vas a andar con ese pelo largo? ¿Cómo vas a andar ahí a la bola? Se preocupaban porque no hiciéramos desmanes o que no fumáramos esa que nos hace reír. Sí. En fin, o sea, había tantas cosas, tapujes para no permitirnos. Yo me acuerdo que yo le pedí a mi padre una guitarra, que me comprase una guitarra, porque yo las veía en la casa Lemos y en todos esos lugares, costaban 3,000 pesos. Fíjate nada más. 3,000 pesos en 1970, son como ahorita, ¿qué vamos a decir? 30,000 pesos. Sí, sí, sí, era una lana. O algo así. Entonces decía yo, mi padre me decía, no, ya no sé la guitarría, no, que me quería decir, ya no sé la guitarría, pero definitivamente no, usted a lo suyo, estudie y estudie. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo seguí de alguna manera estudiando, pero sin dejar la música, porque era ya, yo siento que es un gusano que trae uno adentro. Y repito, fue otro tiempo, pero muy bonito. Sí nos liberamos, el rock era una especie de música como de rebeldía. Totalmente, también de acuerdo. De decir, no, yo aquí estoy, yo existo y aquí estoy. Exacto. Y era, repito, todo era, no sé, y a lo mejor me equivoco, o habrá mucha gente, bueno, la gente que escucha esa música no escucha en tu programa. Me refiero a la música de banda que nada tiene que ver, o la música norteña que nada tiene que ver con lo actualizado que están haciendo. No me asusto, pero son las letras muy, como muy impulsivas para el joven, para que se dedique a hacer desmanes, que ande, si antes se asustaban, yo me acuerdo que pasábamos los greñudos y la gente, las viejitas de las parroquias se persinaban, ahí vienen los hippies, nos decían, pero no. No, nunca llegamos a estar viviendo. Siempre ha habido muertos y desaparecidos. Ya, pero no como en este caso. No, pero ahora sí, ya de plano, ya rebasamos. Además, todo eso. Esa rebeldía que tú mencionas socialmente, sí. Tenía un concepto, tenía una idea, tenía sí. Una mentalidad. O sea, por ejemplo, mucho de lo que hemos aprendido del rock, pues precisamente eran las letras, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, esa cuando oímos, acuérdate. Money de Pink Floyd, que estaba tirando a un rollo social burgués, y el dinero es un gas, y que tienen esto, es el otro. Otra que a mí siempre, entre su rollo progresivo, pues Pink Floyd ha sido muy bueno, que eres un ladrillo más en la pared. Entonces, y si nos vamos, por ejemplo, Gerardo Enciso, ese ya es 80, muy bueno, pero con esa de Amo a mi país. Entonces, muy buenas letras dentro del mundo del rock que te hacían pensar. Me gustaría cambiar el mundo con amor. 10 Years After. Puta madre. Entonces todo eso nos fue llevando a ustedes que criaron y nosotros que asimilamos. Eso era una química muy chingona la que vivíamos. Sí, sí. Tú eras del grupo de la banda de la calle Hidalgo, ¿no? La banda de la calle Hidalgo. Para mí eso se me hacía un pinche nombre bien chingón. Muy largo también, como la revolución de Emiliano Zapata, ¿verdad? Muy largo. O sea, los nombres eran más sintéticos, más pequeños, y que los Birds, los monstruos, los, en fin, pero no había un nombre largo, y siempre que había un nombre largo decían, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, pero sí, la banda del automóvil gris, me acuerdo, sí. De otra banda. No, como es que por ejemplo demasiadas. It's a Beautiful Day en Estados Unidos, sí. En el DF, Three Souls in My Mind, sí. Todo ese tipo de rollo sí se dio también. Pero es verdad, ¿no? O sea, la ideología era muy importante, ¿no? Bienvenido mi compadre Pedro Barbosa, escritor y compadre que andaba chambeando por allá en lo del libro. Bienvenues, y aquí estamos con Paquillo y de la banda de la calle Hidalgo. Y precisamente era porque ensayaban en la calle Hidalgo, ¿no? Bueno, en sus orígenes sí, repito, porque un día en el primer programa nos habló yo soy el primer baterista de la banda de la calle Hidalgo, y ya los demás fueron historia. Y pues sí, realmente fue una historia, porque nuestro fallecido amigo baterista también, Paco Loco, Francisco, en paz Gómez, descanse, cómo no. Él no dejaba morir al grupo, y seguía con el grupo hasta que de plano, porque tuvo varias facetas. Sí. Entre esas facetas, repito, yo aparecimos, y pues no me arrepiento nunca, ni me voy a arrepentir nunca de esta profesión a la que me aboqué, a la que amo con toda mi vida. Y si vuelvo a nacer, yo creo que volvería a ser músico. Qué chido. Porque me ha dado mucha satisfacción. Y tú has, ahora sí, como Overdrive, Management Overdrive, tú has sido Overdrive, o sea, has manejado, partiendo del rock, que se ha visto mucho, músicos del conservatorio, músicos de la filarmónica que iniciaron en el rock. Tú inicias en el rock, pero también hasta mariachi llegaste, anduviste, ¿sí?, en eso, o sea, anduviste en varios géneros, sí, dentro, sí, de la música. Incursionando cuando me invitaba un compañero, ya habíamos tocado anteriormente con un grupo que se había llamado Banda Mezcal. Ah, sí, como no, recuerdo algo. Banda Mezcal, tocábamos música chicana, de la cual íbamos mucho a Estados Unidos a tocarle. Fíjate qué interesante. a tocar allá con, claro, a los mexicanos, a los... Paquillo, estamos hablando antes de que escucháramos a los Lobos, los Texas Tornados, mexicanos que hicieron rock norteño, rock música mexicana. Ustedes, está, lo que me estás diciendo, lo hicieron antes. ¿En qué año hicieron eso? Eso fue del... Yo entré al... hicimos del 79 al 82, principios del 83. Es lo que duró la banda musical. Órale, órale. Y era un excelente grupo. Repito, mal están que yo, perdón, siempre había adelante, alguien. Adelante, sa. Siempre. Y se conformó de buenos músicos. ¿Quiénes eran? En el sentido, bueno, pues para empezar, sí, cómo no. Octavio García, Jaime Hernández, saxofón y trompeta de 39.4. ¡Órale! Y luego otro compañero también, Jaime Roque. En el bajo estaba Raúl Ponce, Gabriel Ramos en el teclado, Martín Valadez en la batería, servidor en la guitarra, con el cantante, perdón, le decíamos el Vini, Guillermo, ahí el apellido sí se me va, el apellido, era un grupo que se había conformado. Pero ya era una banda, ¿verdad, Paquillo? Sí, era banda, no las bandas de ahora. No, hay que ver. Era un grupo que se trabajaba con Jinetes, el grupo Los Jinetes. Sí, cómo no, lo recuerdo. Los Jinetes eran aquellos de balada. Adiós, amor. Sí, cómo no. Y en un pleito que hubo allá en la ciudad de Chicago, se decidió separar todo esto y nomás se quedaron los dos hermanos. Ahora Chema Lomelí y su hermano en la batería, que también se quedaron. Ellos eran empleados de la Compañía Federal de Electricidad y no quisieron abandonar su trabajo por todas las prestaciones, sí, regalías. Sí, era una chambota la CFE. Y ahí siguieron. Juan Lomelí era el baterista. ¿Qué tocaban, Paquín? Normalmente ellos sí eran más dados a la balada popular. Y fue un fenómeno también, porque en el momento en que rebasas las fronteras con tu canción, con tu número, es que es un cañonazo de canciones. Una pieza, Paquín, que recuerdes. Adiós, adiós, amor. Ah, pero con los metales y todo ese rollo. De los Jinetes. Pero con los metales, con la banda que hicieron. Con la banda acá. Bueno, tuvimos algunos éxitos. La banda, qué curioso, fue a nivel regional. No, los Jinetes tenían un cartelote. Sí, fue pero por la música que tocábamos, repito, íbamos mucho a trabajar a Estados Unidos. Pero tuvimos la canción esa de Déjame, ya no quiero ser en tu vida. El juguete que con Juan Gabriel en el estado de Washington, recuerdo haber visto una revista donde estábamos en el ahora que era el de esa revista, el número uno de lo que sonaba Hit Parade o algo así. Algo así parecido. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces era lo que sonaba y bueno, fue una, la verdad, yo nunca me percaté del grupo que teníamos, porque alternamos con todo el mundo, con todo el mundo de nombre alternamos, desde la Sonora Santanera hasta los grupitos de aquí que venían saliendo, el Éxodo, no sé qué, el Jet y todos estos grupos venían saliendo. Entonces, pues llegábamos nosotros como músicos un poquito más experimentados. Y el grupo, repito, no, nunca percaté, sonaba pero sonaba, o sea, bien apretadito. Mira, con el hecho de los músicos que mencionas y parte de lo que fueron, ya es garantía. Sí. Gente del 39 siempre Metalex excelente. Recordemos a José Luis Guerrero, que fue grupo, fue del grupo Bandido en la Ciudad de México, y Nacho. Buen bandonón. Y Nacho. Nachito Ramírez. Nachito Ramírez. Sí, cómo no. ¿Y qué nos puedes tocar para empezar musicalmente? Ya que estamos en el rollo de ese. Ahora sí que vengo con la adrenalina muy arriba. Me tocó un trafical de los mil demonios. Sí, ¿qué traficaban? ¿Mota, pastas? No, que la chingada. Bueno, es que realmente esa es la palabra del tráfico. Ya. ¿Verdad? Nosotros le llamamos tráfico vehicular, pero... También, sí, como no es correcto. No, es que no sé qué vayan a hacer el honorable ayuntamiento de Guadalajara, que de repente empiecen a taponear calles porque van a ser... un concierto, un festival, en fin, qué sé yo, y empieza el desmán, porque no avisan, nada más cierran, y empezó, no, yo venía con toda anticipación, tranquilo, dijo, llego tranquilo, porque yo, y sigo diciendo, quiero que me digas quiénes son esas personalidades que me hablas de, no sé, que dicen que, yo sé que debe de haber mucha gente que me conoce. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Yo lo he notado, ¿no? Y luego, por ejemplo, la banda de la calle Hidalgo, sí, fueron como La Cochera en Servicio, grupos muy buenos, pero fueron efímeros. Y queda ese enigma dentro de la historia de... Porque luego de repente te dicen, inclusive yo tiro al aire. ¿Alguien se acuerda de La Estufa y Los Cuatro Quemadores? Otro grupo que fue así similar a lo que está diciendo a La Cochera en Servicio, a la banda de la calle Hidalgo, inclusive entra Frankie y Alfredo y París, que duraron poco, o sea, fueron efímeros, pero quedaron. Antes cotorreabas y te decías, ¿oíste la banda de la calle Hidalgo? Y sabías, no, cabrón. Y sabías qué curioso, Frankie Alfredo París es uno de los iniciadores de que Toncho se haya hecho Toncho Pilatos. ¿Cómo no? Sí. Entonces hay mucha historia dentro del rock. Digo, a los interesados, ¿verdad? Habrá gente que no le interese todo eso. Igual, como dicen, pues yo ni viví en ese tiempo, a mí que me interesa. Pero esa es como una verdadera idiotez, ¿no? Sí. Porque no vivimos en el tiempo de los dinosaurios y sabemos de ellos. Sí. Inclusive un hombre no vio un dinosaurio en vida. Ya lo vio achicharrado, entonces... Pues es una pendejada, pero bien buena. Échate algo, Paquito. Bueno, Paquín, pues, ¿qué puedo hacer? Francisco, que damos tu nombre. Méndez. Francisco Méndez. Órale. Estoy tomando ¿cómo se llama la bebida japonesa? Un soco. Sake. Un sake y un soco, pues, y era un sake. Si estuviera el Polo, diría, pues, sáquele. Pues, sake. Sake. No. Un saludo a mi buen amigo Polo. Sí, cómo no. Y a Churrín Barrera también. Ah, Churrín Barrera. Sí. Bueno. Saque usted. Oh, pinche mezcal ya hizo efecto. Ay, qué chingón se oyó eso. Bosa. Sí, por, azul, bueno, por algo dicen que eres chingón, no, cabrón. No, pues es lo que yo quiero saber. Ahora sí quiero que me digas quién de la persona que dice eso. A ver, cabrón. Mira, me recuerda a... tú sabes y debes de recordar que en los 70s también estuvo muy, muy... la bossa nova, muy Tito Bauchi de la ¿sí? Ciudad de México. Mis respetos. Un músico que falleció hace años. Pero hubo mucha gente muy valiosa dentro. Sí. Y hay que recordar que también, un saludote a nuestros hermanos de la República de Brasil, que son excelentes músicos. No, no, y es no, parte no, de mis eso. Respetos. Hay una serie de anécdotas enormes. Una de ellas, bueno, repito, cuando incursionábamos con Mario Arellano, él era amigo de Mario Romero, y íbamos a las fiestas Popov a tocar en las albercas y alrededor de la alberca la chaviza bailando, ¿no? Y ya implicaba ese tipo de música bossa nova. De ahí yo empecé a escuchar esa música, mas no me llamaba mucho la atención porque yo como tal rockero. Sí, totalmente. Yo tenía que oír el y si no oía eso no, no me pena. Decía nada. Me muestran un disco de Benson, digo, ¿qué sé qué? No dice nada, al menos no me decía nada. Yo escuchaba Jake Feck, era otra cosa. Pero con el tiempo fue pasando, llegué a la conclusión que el rock ya dejó de decirme muchas cosas musicalmente. Musicalmente, yo sigo escuchando rock. En la actualidad uno que otro grupo que ha salido por ahí, buenos grupos de rock, pero ya son chavos estudiados. Sí, es totalmente. Ya son chavos, no era el feeling diferente que uno traía de tocar al, como se hizo, no sé, Led Zeppelin. No. Como se hicieron las todos primeras, esos grupos. Las primeras esferas dentro del movimiento. Y fueron escuela, todos totalmente. Estos grupos fueron escuela de todos nosotros. Pero de ahí empieza, y la anécdota que te quiero contar. Hay un músico, en paz descanse, extraordinario, Arturo Castro. Arturo, de los hermanos de Castro. Los hermanos Castro. Perfecto. Arturo Castro, era el hermano Javier, hermano Jorge, ya tocaban desde chiquillos. Sí, hijos del Bigotón Castro, el actor, ¿no? No, por ahí el se papá rumoró. Del Bigotón Castro... Era de Benito Castro. Ah, ya. Y también parientes de... Sí, eran parientes, Gualberto Castro. No era de los hermanos, pero él era dentro del grupo. Pero ya, en aquel entonces tocaban en trío de niños. Aparecieron varias películas por ahí. Los Panchitos, les los decían. Los Panchitos, sí recuerdo verlos. Porque se fusilaba Arturo vez. Castro... al Güero Gil, el de los Panchos, al 100, o sea... Sí, recuerdo eso de las películas, sí. No, mis respetos. A tal grado de que en alguna ocasión fueron a Brasil a competir con una canción que se... Y después tu amor, tu sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad... Entonces decía una cantante, Yequina Pavón, que nos tocó trabajar de aquí de Guadalajara, de aquí de la Ciudad de México, de Yequina México, Pavón. De México. Ahora es cristiana, ahora ya se porta bien. Ahí anda todavía. todavía anda por ahí. ¿Tú la conociste, Pedro? ¿A Yequina Pavón? Ella también cantaba jazz. Era una gordita. Gordita, que morbosamente... No sé qué pinche compañía, si Televisa o TV Azteca en aquel tiempo, juntó a Yequina Pavón y a Vitorino, cabrón, pero por gordos. Así como, pero sus voces eran muy buenas. Yequina era muy buena. Pesos completos, sí. No, pues decía, en paz descanse, Vitorino, que a él le decían el dólar, porque la valía gorro el peso. Sí, sí, cierto. Y nunca... ¿Y sabes de quién es hijo? Y aquí lo subimos en el programa... Vitorino. ¿No? de Venus Rey. Ah, el músico de México. Del que fue el también. Músicos. Sí, líder sindical de allá de México. Así es que acompañaste a Yequina Pavón. Pero ya hace muchos años. De todas maneras. El historial que de acompañar artistas, a eso me dedicaba. No, pero Yequina cantaba muy bien y cantaba jazz, recuerdo pero, también. Pero, ya al final del show, me acuerdo que una vez estábamos en el cuarto. Tomando la copa y pues fumando esa cosa, ¿verdad? Y qué chido. Todo el mundo, salíamos todos alumbrados de ahí. Entonces me platicaba Yequina, dice que... ¿Yequina también se aventaba sus gallardos? No, mis respetos a la señora. Pues dije, qué chingón, ¿no? Está mal, pero... Y luego decía que los hermanos Castro habían sido los percusores del bossa nova. Entonces le digo, no, espérame. Entonces, pero en México, ¿no? Podría ser. No, ahí va la anécdota. Le digo, no me digas eso, le digo. Entonces, ¿dónde queda Antonio Carlos Jobim? ¿Dónde queda Joao Gilberto? ¿Dónde queda la otra mujer? Astrid Gilberto, Elis Regina. Elis Regina. Entonces le digo, ¿dónde dejas a toda esa gente? No, dice, es que desde ahí, desde que fueron los Castro, evolucionaron todo eso. Caray, pues yo decía que no, pero a través del tiempo sí me comentaron que había gente de Brasil que venía a buscar directamente a la Ciudad de México a Arturo Castro, porque en su tiempo hizo, o sea, sí, las armonías que él metía, mis respetos como guitarrista, sí. Yo creo que era mejor guitarrista que pianista. Mis respetos como guitarrista. Es que, Paquillo, dentro de los géneros que estamos mencionando, sí, y que es el rock, el bossa, el jazz, y lo que se dio, inclusive la balada, nuestra cumbia, ahí estaba Don Mickey, etc. Todo el cuadrante de la radio era muy buena la música en México. Completamente de acuerdo. La vernáculo, cabrón. Eran rancheritas bonitas, cabrón. Por eso repito, ¿qué le pasó a esta generación? Yo estoy de acuerdo que las empresas se dedican a eso, a hacer dinero. Antes no se pagaba payola, ahora se paga payola. Sí. Pero el gobierno debería decir algo en cuestión cultural, de eliminar tantas idioteces, y si me están escuchando, pues se los digo, y se los digo en su propia cara. O sea, están diciendo letras motivantes, ok, yo traigo una pulsera, pues de piteada, ¿cómo le llaman? Piteada. Sí, de platita, sí. No traigo pulsera de oro, ellos traen unas pulserotas de oro, sí. No los envidio, porque pues tienen mucha lana, o sea, si realmente hicieron dinero con esta generación dormida. Pero fíjate, Paquillo, aquí va algo en el cotorreo del Jumping. Dicen que por ahí en una iglesia estaban pasando la limosna. Sí. Y mientras el sacerdote hablaba mal del mambo, porque acuérdate que fue hasta penado, cabrón, ¿no? Toda la música. Decía mi santa madre que la película del guión de José Revueltas, La Diosa Arrodillada, quien la viera en aquel tiempo estaba excomulgada, cabrón. Yo la vi, no tenía nada. No. Y entonces dicen que también el mambo, pues te ibas al infierno, cabrón. Y resulta que estaban en la iglesia pasando la charola y estaban cayendo puro pinche veintecito. Y que cae un pinche billetote y voltea y era Carefoca, cabrón. Ah. Era Don Damaso Pérez Prado, y que hasta el mismo padre dijo, hijos, a bailar mambo, hijos de su chingada. Entonces, sí, en la similitud de lo que estamos mencionando, pues no, el gallo chingue a su madre, pero no el que se fuma, Elizalde, cabrones, y cosas de esas. No, entonces, no se vale, de veras. Y también yo creo que es parte de la idiosincrasia que se ha dado a través de cada tropiezo social que continuamente. Entonces, pero no se vale, pero sí están... Y es un reflejo social. Completamente. La cultura de la muerte, Paquín. Sí, porque ya dicen en la canción, pues yo soy bien chingón. Sí, sí. Y traigo mi 45. Y al que el chamaquito, pues escucha eso. Dice, yo también voy a comprar una 45. Y se la compra. Desgraciadamente está mal encausado porque va a terminar... Si le va bien, en la cárcel. Y si le va mal, en el panteón. Pero fíjate, Paquito, que sí, aquí cabe mencionar también. Ni los medios culturales están apoyando a la música realmente. Los culturales que son responsables de eso. Sí. Desgraciadamente no haya ese apoyo. Apoyo es la palabra. O sea, sí, porque acuérdate tú, mira, dentro de todo lo social, los guantes de oro, chavos que entraban a los putazos, que eran bien vagos, los del barrio eran buenos, sí, y llegaban a ser los guantes, a ganadores de los guantes de oro, y se iban a profesional. Las audiencias radiofónicas para cantantes, que ahí nacieron muchos también. Sí, cómo no. Porque México siempre ha tenido talento, aunque en la actualidad estamos escuchando lo que estamos escuchando, pero pueda tener un pseudo talento para las generaciones que lo están oyendo. Para nosotros es un pseudo, ¿sí? Pero en realidad, pues, están prendidísimos, cabrón. No, y es exagerado ver la cantidad de gente, o sea, yo me recuerdo un baile, bueno, en California, en Los Ángeles, había un lugar que se llamaba el Hollywood Palladium. Sí. No había mesas. Yo decía, ¿por qué no hay mesas? Porque toda la gente parada, pero así se retacaba. Era una capacidad de 6,000 personas. Grandísimo. Ya era mucha gente. Ya era ¿Y mucha tú fuiste gente. Como músico? Sí, llegamos a trabajar ahí. Y aquí sucedió igual. Esa vez alternamos con Rigo Tobar. Órale. La banda Mezcal. Y igual, no había gente sentada, todo mundo parado en el, donde que es el ahorita el canal 13, ¿mm? De aquí de perdón, TV Azteca. Ese era el Forum Tapatío, se llamaba. Atascadísimo, decía yo, ¿cómo es posible? Y todo nos fue cambiando. Nosotros trabajábamos con bocinitas, aparatitos, y tocábamos muy rico en esencia, o sea, para poca gente, pero se oía bien todo, lo gozábamos, lo disfrutábamos. Ya viste, por andar diciendo, Paquillo, ya vienen, no, ¿eh? Ojalá no vinieran y... Ay, no, Paquillo, ojalá que no. Hicieran algo bien. Digo, no quiero hablar mal, pero bueno, todo mundo lo sabemos y eso sí. ¿Pero qué viene con esos lugares grandes que dices, Paqui? Es que nos cambió, repito, ya hubo otra persona que nos contrataba, se llama en aquel entonces Nario Camarena, después era Paco Camarena, y hacía los bailes masivos. Metía 60,000 personas en un baile. Pues se igualó al fútbol. No, decía yo, ¿cómo es posible? Sí. Y la gente, como buenos mexicanos, a emborracharnos, a bailar y a ver qué agarramos. Y bueno, y volvemos a lo mismo. Es parte, la diversión es parte de la vida humana. Si no lo aprovechas, estar mañana temprano te vas a morir. Pero todo debe, bueno, eso ahora lo entendemos después de tantos años, que todo tiene que ser con medida. Cuando se es joven, no hay ninguna medida. Venga lo que venga, tú le entras. Mira, a todo. Mira, Paquillo, eso entra también. Me gusta cómo estamos platicando, porque tenemos 7 vidas. Sí. 3 para arriba, la máxima, y 3 para abajo. No está contemplada la gestación. ¿Qué tal? Ah, ya le bajó el cabrón, si no soy yo. ¿Qué tal? Esa es. La cero es la cuando viene y la concibe abajo. Cuando concibe la pareja, pero por ejemplo viene niñez, adolescencia y juventud, madurez, que es la cúspide, vejez, senitud y decrepitud. Uh-huh. Pero en cada una se va marcando. ¿Sí? Y precisamente la juventud, o sea, de la adolescencia, la juventud saltas y todavía hay inmadurez. Y tiene mucho que ver. Sí, es que la vida es un aprendizaje. Pero déjame terminarte, Paquillo. Sí. En ese concepto musical sí se dio, por la inmadurez. Sí. Con nosotros no se dio. Como rock teníamos otra conciencia. Era muy diferente porque tuvimos tan buenos músicos en el mundo como en nuestro país. Sí, cómo no. Eso te despierta a huevo, cabrón. Pedro ahora es escritor y se aventó unas historias buenas, como que si tú escribieras ahorita lo que estás diciendo. Sí. Hay una de en una playa donde un vato ve sin su parte superior del traje de baño a la amiga y se voltea y hace una lo que jugábamos con pelota, una chollita de tanto chollita. Piquete que hizo el cabrón en la arena. En la arena. Entonces, en este sentido, y ya nomás le faltaba aventar los huevitos, ¿sabes? Porque eran huevos, contaban huevos, ¿no? No, o sea, se los comían los de caguamo. Pero te digo, eso tiene que ver. Por eso yo entiendo, también entiendo a Paquillo en este sentido, porque fueron músicos bien cabrones. Todos los que tuvieron que ver el rock y todos sus familiares, jazz, blues, country, etcétera, etcétera, y el bossa y todo eso, pues es indiscutible que al Manzano no le van a dar chayotes, cabrón, o sea... No pueden. Y menos a los Huizaches, cabrón. No pueden. O sea, en ese sentido es una realidad y otra. Gracias a todo ese movimiento estamos viendo la... desde otro ángulo lo que está pasando en nuestra sociedad musical, social, y de todo ese rollo está bien grueso. Pero Paquillo no es solamente México. No. Acuérdate, es que en Estados Unidos, ¿sí?, ya está hasta Under Bridge, una rola de los Stone o algo así desde hace tiempo, de tanta gente que vive también ya bajo los puentes, los parques. Hay un pianista que se llama Herbie Hancock. Sí, cómo no. Y comentaba en una entrevista que él fue precursor del hip hop, ¿no? Del electrónico, el hip hop, sí, él tuvo que ver. Entonces dice, hasta sus fans se le agüitaron, que ganó el dinero que nunca había hecho en el jazz. Sí. De todos modos, él sigue siendo un excelente músico. Y por aquí nos pasan los carros, ustedes van a oír algún tipo de música por ahí, no somos nosotros, No, es que exactamente, ahí está, este es el reggaetón. Hay otra, miren, con todo respeto, pero qué mierdota. No. De Bob Marley a reggaetón, chinga tu madre, cabrón, de plano. Hasta versos salió. Es una mentada de madre. Todavía el escapón, el reggaetón, o sea, ahí estuvo chido, ahí está chido y bien aplicado, ¿no? Hasta aquella Daniela Ramos que se chingó una con reggae o algo así, o sea, la música cabe donde quieras porque es universal. Sí. Pero en este caso el reggaetón, pues, no. Mejor vamos tocando. Tócame algo de aquellos años con tu guitarra acústica, que tú tocabas con la cochera o que eran parte de la cochera, digo, de la banda de la calle Hidalgo. No, esta canción... Yo, a través de los años, yo soy guitarrista de, vamos a decir, de eléctrico, siempre fui guitarrista de un grupo. Nunca me preocupé por ver qué pasaba más allá de tocar solo. Un día cae en mis manos una guitarra acústica y entiendo cosas muy diferentes. La sensibilidad de este instrumento a la eléctrica son diferentes. Sí. Muy diferentes. Eres un músico en potencia, si no, cabrón. Si no entiendo el feeling la esencia de la acústica, no la voy a poder tocar. Pero yo escuchaba y escucho y escucho y sigo escuchando. Dije, no, yo no quiero ser músico del montón. Porque sí hay quien toca igual cierta canción y la tocan porque ellos creen que está bien, porque lo vieron en el ¿cómo se llama? Guitarra Fácil, o en los tutoriales, que hay en... Perdón, ahí voy a echar una publicidad ahí yo. Yo los invito a que, si por ahí, pues les voy a patrocinar mi número de clases. Si quieren ser músicos, si quieren tocar diferente a otra gente, hay que estudiar. Eso lo ha dicho Polo y muchos. Si no estudiamos, no vamos a salir de lo mismo. Y la mediocridad, créanme que es el peor que nos puede pasar a la gente. O sea, si no hay una evolución, no importa el credo, no importa el estatus social, no importa nada. Tenemos que evolucionar. Ahorita me estás diciendo del rock. El rock tenía evolución. A tal grado de que cuando yo escucho a Chick Corea, digo, ah, caray. Escucho a Scott Henderson, ah, caray. No, pues son palabras mayores. Escucho a Alan Holdsworth, dije, ah, caray. Entonces, sí hay una evolución dentro de la música. Pero si yo me quiero conformar con tocar dos, tres tonos, bueno, pues allá. Entonces, yo ya con mi guitarra me siento y digo, ah, voy a acordarme de una canción. Toco normalmente canciones que me gustan y a grosso modo yo las toco. Porque no me influyo de estar viendo tutoriales o de a ver cómo va esto, cómo va lo otro. Yo simplemente me gusta y empiezo a tocarlas. En aquel entonces había una canción que hizo... Nada más, déjame un segundo, perdón por la interrupción. Está diciendo puras netas, Paquillo. A los... Barbosa se va a acordar. A los que vimos Woodstock, empieza con un acústico, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama. John Baez también. No, sí, pero la película la empieza con la rola de Freedom, de Libertad. Canta un carnal de color, nomás que no me acuerdo, no sé si te acuerdas. Sí, sí, que, de ese que. Y prende a todo mundo, y es el primero en la película, y es acústico, y percusión, hubo eléctrico. Entonces, eso, estás diciendo puras netas, Paquillo. Sí, la verdad, no sé, pues repito, es una experiencia que va adquiriendo uno a través de la vida. Y como que busca uno centrarse, a fin de cuentas. No, cuando yo. El otro día me decías, ay, qué padre soy yo. Entonces, tú como músico sabes cuando sí y cuando no. Entonces, yo te dije, un día te lo voy a decir, pero fuera de micrófono, sí, hay algo ahí. O sea, ya no somos los mismos, ya no somos los mismos, todo nos va cambiando. Pero yo quiero llegar a la edad de todas estas personas y seguir tocando. Claro, seguir. Muy primero bien. Llegar a la edad y ya después... Échate esa rola. Esta es una... Creo que todo el mundo identifica al grupo. Thank you. Súper desafinado, perdón. Fíjense, quien vio Wild World, la película, no sé si recuerdan que cuando van a comprar una guitarra, la agarran y empieza a tocar Stairway to Heaven y le dicen, hey, no, Stairway to Heaven, no. Era como una sátira a lo popular que fue esa rola. Fue muy popular, demasiado popular. ¿No es así, Manolo? Totalmente. ¿Quién no la conoce? Tienes razón. Fue muy, hasta muy popular. Las juventudes, sí, actuales. Sí, sí. Fue muy popular esa pieza, realmente. Y algo que quiero, así como una flor al Paquillo, cabrón. Componerla es cabrón, pero interpretarla también es cabrón. Eso es. Yo siempre he tenido ese respeto a los músicos, a los guitarristas principalmente, cuando interpretan. Y hay que, o sea, no vas a hacer una mala interpretación porque se va a notar. Si tú haces una mala interpretación, es tan conocida la pieza. Ahorita, desafinado, perdón, pido perdón. Pero nosotros también tenemos los oídos desafinados, ¿no? Así es que se adaptan bien padrote, no, los cabrones, es que no. ¿Sí, no? Qué bien estuvo eso. Llegué muy con chido. La euforia de lo del trafical y se me olvidó hasta afinarla. No, perdón. Olvida ya eso. Esos son... Sí, pasajes del... Sí, no, son mejorales de la ciudad. Pero claro, aquí entonces... hay un guitarrista del trío Los Reyes. Los Reyes. Son los que hacen la de... Excelente guitarrista, Gilberto Puente. Excelentísimo guitarrista, que es uno de los, yo creo que es mi mentor. Una vez platicando con él, yo primeramente no sabía que era Gilberto Puente. Trabajábamos en un programa de televisión que se llamaba Variedades del 4. ¿Tú estuviste en Hora del Gane? Sí. También. El duende, ¿se acuerdan de eso? ¿Dónde está el duende? Y ahorita sigues hablando de la banda que estuviste, pero hagan de cuenta que hicieron una banda de rock con la de Kipi Casado, el programa La Hora del Gane, porque eran del 39, eran de la banda de la calle Hidalgo, y se oían, pero yo veía y muy chingón. Pero vamos, primero háblame de la banda que mencionas y de Variedades, de... De Variedades del 4 era, ¿no? Sí, Variedades del 4. Entonces estábamos tocando ahí. Entonces yo tenía una guitarra que, como extraño y añoro, de todas mis guitarras que he tenido, esta guitarra. Y me la compró alguien que, nomás de verlo, me da coraje. Porque, y me atrevo a decir, y si me escucha, pues. Pues no son carreras en la música, pero para tener una guitarra de esas por adorno, no. Nomás la tengo porque es adorno, porque no la puedo tocar. Esa guitarra hay que sacarle el feeling. Es una guitarra, una señora guitarra. Y si no sabes acariciarla, no saben, o sea... son músicos que a mí me dicen, no, es que es un excelente músico, pues lo será, pero yo no le oigo, este no me dice nada. Ya, ya. No me dice nada, no voy a hablar de nombres, pero los que me estén escuchando y estén viendo o escuchando tu programa, a pocas personas les he dicho de quién es esta persona, pero esta. Entonces me dice, llega la persona esta, Gilberto Puente, con un saco de terciopelo y su pelito, y luego llega y se enfoca en mi guitarra. Me dice, ¿de quién es esa guitarra? ¿Es mía? ¿Tú sabes qué guitarra es esa? Sí, le digo, por eso la traigo. Ah, muy bien, dice. No, perfectísimo, dice. Muy bien. Al ratito que oigan, que lo presentan, Gilberto Puente. Se me cayeron los calzones, porque mis respetos para el señor. Y ya entrando en pláticas, él me dice que quería ir a escuchar jazz, que venía a dar un concierto privado, porque él tiene una hija aquí. Y dice, yo vengo a dar un concierto privado y quiero después de ahí irme a escuchar jazz. Yo le comentaba de Carlitos de la Torre. Sí, claro, en el Copenhague, me imagino. En el Parque Revolución, así. Copenhague. Ahora Parque Roje, otra de tendencia, para que cambien de nombres a las cosas, pero bueno. Ahora, el Parque Revolución. Y si quieres, nosotros tocamos en la noche en un bar, tocamos algunos temas de jazz, y por si gusta, sí. ¿Tú a quién acompañabas? A Freddy Marcos. Ah, órale. Freddy Marcos. Entonces se fue eso en el Hotel Plaza del Sol. Bueno, y yo dije, bueno, de todos modos, si llega o no llega, igual. Ándale, que va llegando. Va llegando el señor, se la pasó muy a gusto. Como digo, después del show y todo, pues, como teníamos habitación, pues a la habitación a seguir con todo con todo lo que sigue, jajaja, y chúpale pichón y toda la cosa. Sí. Y resulta que yo lo empecé a elogiar en el sentido de que lo que él hace, pues, es increíble, ¿no? O sea, la técnica. La primera pregunta que le hice, de dónde saca todo eso, dice, bueno, para empezar, yo soy guitarrista clásico. Toda su carrera, pero ¿de dónde saca todas esas ideas? Dice, yo escucho mucho música de Paganini. Paganini es violinista. Sí, claro. Entonces, lo que él hace son frases clásicas. Es una escala de terceras menores que le llaman dentro del argot musical. Y entonces todo lo va asociando a uno. Eso son frases clásicas de un violinista o pianista o algo así. Dice, yo de ahí me inspiro mucho en hacer mis cosas. Pero me dijo algo que destapó mi forma de pensar ya referente a la guitarra. Por eso digo que es mi mentor. Dice, a ver, yo ya lo hice. ¿Y tú vas a hacer una copia mía? Le digo, es que tocar eso está cañón. Por eso, pero yo ya lo hice. Yo ya soy Gilberto Puente. ¿Tú quieres ser otro Gilbertito Puente? Tienes razón. Crea. Trata de ser algo diferente. Entonces es lo que yo digo. Bueno, sí, voy a hacer. Y voy a tratar de tocar. Ahorita esta pieza que yo toqué, su grado de complejidad que tiene es que haces melodía, haces el acorde y haces el bajo. O sea, ya estás tocando como si fuese un piano. Ya no oyes huecos, hay pum, pum, pum. A ver, hay no, tras, tras, tras, tras, tras, como si fuera un piano. Entonces, hacerlo, creo que cualquiera lo podemos hacer, pero tienes que tener cierto conocimiento musical. Si no, no lo vas a poder hacer. Sobre todo hablando de la armonía y de conocer tu instrumento, de aquí parte de esto, de aquí parte lo otro. Digo yo, ah, caray, tiene por, vuelvo a decir, por eso lo admiro a este señor, cómo me hizo. Y ahora ya la gente me identifica como guitarrista, pero de acústico. Y tocamos un bolero igual, pero yo ya le empiezo a tocar mi estilo. ¿Cómo te sientes en esa guitarra acústica? Muy bien, la verdad. Y toco la eléctrica, ¿eh? También. Sí, lo sé. Y toco la eléctrica. Te acabamos de ver con el maestro Tanaka. Pues es acústica la que llevé también. ¡Ay, no te azotes! Es acústica. Pepe, ¿tú identificaste que era acústica la guitarra? Yo nunca lo noté, yo la veía muy requinteada. Sí. Es que yo estaba oyendo a Tanaka, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, está bueno, ahorita le comparto un pedacito de un video, un poquito que tomé, que lo tengo ya grabado. Sí. Sí. La hora, ¿eh? ¿Ya la hora? Ya llevamos una hora. ¿Quién va a dar los saludos? ¿Tú, compadre Sergio Fongo Jazz? ¿Nos los aventamos, compadre? Vente, compadre. Por poco y te llamas Fongos. Casi. Fongos. Había un grupo que se llamaba Fongos, ¿verdad? Sí. Yo nunca lo oí. Estaba aquí. Nunca lo oí. No, pero Fongos. Esos son hongos. Es Fong y Fongos. Esos son hongos. Hongos de las patas. No, y los que te alucinaban otros, eran otros. Sí, esos eran los de María Sabina. Bueno, pues para empezar aquí nombre a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Ya dije, Pedro Barbosa, el maestro. Enrique Gutiérrez. Manolo, la compañera Nora. El enfadoso aquel de Junior. ¿Por qué le dicen así? Lemus se tuvo que retirar y está también con nosotros Pepe. Que es el orquestador. Exacto. Y nos manda pues un saludo Susana García Uribe. Ah, qué bueno, mi chaparrita. Sí. Qué bueno. Un saludo. Dígale que por qué no me contestaba el teléfono. Ah, qué hubo. No, pues ya lo está oyendo, maestro. Estaba bañando. Ahorita nos dirá. Jaime Flores Guardado dice que un reconocimiento al invitado y que a inicios allá de Zacatecas. Sí, mi querido. A inicios de los 70s fuiste a tocar allá con la avenida de la calle Hidalgo a Zacatecas. Ah, a inicios de los 70 y todavía se acuerda. Puede ser que sí. Sí, él es cronista, acuérdate, compadre sí. Del movimiento. No, de hecho dice que el 5 de julio ya va a presentar su libro. El nuevo libro. El libro sobre la historia del colectivo zacatecano de rock. Qué chido, hay que estar en contacto cuando quieras venir, sobres. José López Mejía, felicidades. También está Juan Quirarte. No lo conozco yo. Juan Quirarte. Manda saludos. Ya, gracias. El maestro del que estaban hablando ahorita, Felipe Espinosa. Ah, Tanaka, muchas gracias, felicidades, maestro. Felicidades a Paco Méndez y al Paco. Maestro Yombi. Muchas gracias, Tanaka. Maestro Tanaka. Alfonso Ríos. Ah, Ponchito Ríos de la vida. Saludos gracias a Susi y a Yombi. Saludos gracias a Francisco, de su amigo Alfonso Ríos, guitarrista y chelista de varios grupos de rock. Sí. Santos Villalobos. Ah, de Fongos también, guitarrista. Hablando de los Fongos. De los Fongos. Cleofas Pulido. Ah, el Pifas. Cleofas es de los de Navajo, bajista Navajo. Ah, órale. Chuy Cleofas. Sí, así se pone en su nombre. Ah, sí, de mamón. No, ah, te quedó mejor el nombre de Cleofas. Bueno. Y también Luigi. Ah, ya, el... De tu alumno, maestro. Ah, sí, yo me acuerdo de él. Aquí estaba, sí. Jorge Nopalitos. Ah, cada 8 días, muchas gracias. Y también gracias. Un saludo a la maestra Yolanda Escamilla, que ahora no está ya aquí. No ha pero venido. Pero ella es su cumpleaños. Muchas felicidades, maestra, por su cumpleaños. Pásesela bien. Estas son las mañanitas. Que cantaba. Estas son las mañanitas que cantaba. No mames. El gran Jobim, ¿ah? A las muchachas bonitas, gracias, se las cantamos aquí. ¿Cómo? Y que el pastel también llegue aquí. No, que llegue ya con el pastel. O una pasteleada. No. Me dijo Paquillo, no. ¿Te acuerdas que así se decía en aquellos años, Pedro y ¿sí? Joaquín? Anda pasteleando. Era el faje con las muchachas. Exacto, el pastelear. Y sí, había muchas, porque muchas no también no soltaban la prenda. Y te dejaban así, tin, nin, nin, nin, nin, nin, nin. Ah, como bote de pintor. Santo llamando a Blue Demon, ¿verdad? Ay, qué tiempo sale. ¿Qué más nos puedes tocar? Porque la neta, bueno, ¿cómo toca Pepe? ¡Ay! No. Ya pasamos. Sí. Me tienes que decir, si quieres fuera del programa, toda esta gente que dices. Pues no sé, me doy a la tarea, te digo, de estar tocando. Qué fino se oye, ¿verdad, Pepe? Se oye fino. Y aplauso para este cabrón. Anoche la estaba oyendo. Todo es polvo en el viento. Qué Thank you. pequeño medley. Aquí es muy importante resaltar que es un verdadero músico. No, eres un verdadero músico y también debes de ser un buen maestro de instructor, sí, de guitarra. O sea, uno con el otro. Sí, sí. Y sin temor a equivocarme. Porque hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oídos y no pueden ser engañados tan fácilmente. ¿Qué opinas, Manolo? De lujo. Gracias. Compadre Sergio. Pues estaban platicando que cuando lo meten al bote aquí al muchacho, el maestro le va a dar clase. No, esperemos que no caigas porque es una mala experiencia. Tú ya lo has, ya también, compadre, en la rueda cartonera ha estado ahí, ¿verdad? Ya sabías del maestro. Bueno, ya platicamos que era. De hecho, la muchacha que participó en uno de los libros, uh-huh, ¿cómo se llama esta muchacha? Ya salió. Edith. Ah, Edith, sí. Ya salió. Ya me la encontré por fuera. Me da mucho gusto verla. Ya. Dice que me va a hablar, nunca me habla. Bueno, está igual. Pero sí, hay muchos talentos. ¿Sigues impartiendo clases en Puente Grande? Son muy pocos las personas que me da más. Hay gente que medio toca y pueden aprender mucho, pero no van. Yo lo entiendo porque se van a tocar a la terraza de los centros y van a sacar su lana. Bueno, está bien. O sea, lo entiendo. Yo nomás les digo, nomás una hora, dedíquenme, y esa hora van a aprender algo nuevo. Algo nuevo que ustedes no tocan. No sean tontos, porque se los dan gratis. Se los dan gratis. Pero la otra parte satisfactoria es que hay gente que no toca nada. Y ya están tocando. Ya están haciendo sus cosas. Ya. Y van más. Les hace falta práctica nada más. La práctica, ¿cómo se adquiere? Bueno, independientemente del estudio, es estar tocando con alguien. Claro. Para poder estar desarrollando todo lo que voy aprendiendo. Ahí adentro del penal es por parte del ayuntamiento. Del Estado. Es un apoyo para esta gente, al igual que la rueda cartonera. Sí. Compadre, sí. Cartonera, la rueda viene de la... ¿de una poeta argentina o colombiana? No, en Argentina nacieron este tipo de editoriales cartoneras. Ah, ya. Sí, pero... Porque hay una poeta que se vino hace muchos años a México, nos dimos cuenta, y también hizo algo sobre la rueda, pero no recuerdo, luego tomo bien el dato, porque... Pues dos personas que trabajan y apoyando a gente que está privada de su libertad. ¡Qué interesante! Pues se les llaman PPLs. PPLs. Sí, personas privadas de la libertad. Uh-huh. Ya no les puedes decir interno, ya no les puedes decir recluso. Prisionero. Sí, ya prisión, mucho menos. Prisión, son PPLs, así. ¿Tú sigues yendo, compadre? Qué bueno. Es una buena labor. Y sí. Si hablamos también de la literatura... pues tienen mucho que manifestar, no, claro, mucho, sí. Y en la música también. Sí, es que son cosas culturales, definitivamente. En la lectura, pues de ahí parten muchas cosas. Yo me doy a la tarea de empezar a... me fui mucho tiempo a Estados Unidos, y a un lugar que se llama Minnesota, Minneapolis. Y es muy raro el mexicano que ves allá o que hable español, es muy raro. Entonces hablas, tienes que enseñarte a hablar. Entonces, como entretenimiento, pues era un libro. Entonces en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues yo me abastecía de libros, y era una forma de pasar el tiempo allá. Y ahí me nace el amor a la lectura. Independientemente de que si no había una palabra que no entendiera, ya la buscaba en el diccionario, ya acrecentaba más mi mi forma de hablar, hay una palabra que no entiende uno, dice, y eso, sí, eso es cultura, o sea, sí, querer, claro, querer, claro, hacer, claro, querer hacer cosas, o nada más entenderlas, o sea, no, y poder hablar de muchos temas, sobre todo, porque hay gente que le empieza uno a hablar de esto y, uff, o sea, ¿y qué dijo? Y la gente va escuchando nuevas palabras, la palabra obvio, es que es obvio, y la asocian como que es lógico. No, obvio quiere decir notorio, que es notorio. Uh-huh. Entonces hay muchas palabras que sí, se van usando, ¿verdad? Uh-huh. Y si las sabe uno emplear, la verdad, sí amplía uno mucho su léxico. ¿Cuánta gente tienes ahí en este lugar? De alumnos. Sí, de repente se me juntan muchos. Hay un lugar, el centro preventivo, de repente llego a tener hasta 10, 15, 16 personas y termino siempre con 3, 4, 5, 6, 7 personas no más. Lo mismo pasa en CRS. ¿Cómo obtienen su instrumento? Ahí hay instrumentos. Ah, qué chido. Hay también algún que otro teclado, yo no toco teclado, pero les enseño la teoría. Mm. Les enseño la teoría y les demuestro que cuando quiere uno hacer las cosas, las hace. Yes, yes. Aquí es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol. Entonces, es muy entendible el teclado. Entonces, a lo mejor no están, pero ya se aprendieron sus acordes, ya se aprenden melodías y por medio de la nota o sin nota, nada más el oído. Hay una clase uh-huh. que dan dentro de la escuela de música que se llama apreciación musical. Uh-huh. Entonces, ¿cómo trato de poder administrar esa clase? Bueno, primeramente les pongo un patrón armónico. ¿Qué es un patrón armónico? Es una escala, uh-huh. pero armonizada. Con sus cualidades lleva. Y si yo la toco como son los acordes, do, re, mi, fa, sol, la, si, no me dice nada. Pero si le pongo las cualidades que debe de llevar, diferente. Paquillo, ¿tienes composiciones? Sí, sí. Oh, ¿podríamos escuchar alguna? Ah, como tal, ah, ya me pusiste. La que quieras. No, lo que pasa es que ahí sí no, antes componía cuestiones, tú sabes, va pasando el tiempo y conoces muchachas y te enamoras y te da por escribir cosas de amor que después te das cuenta que todo es. El amor existe, sí, ya, pero ya nomás vi que es a los hijos. El verdadero amor es el que uno le tiene a los hijos, que ellos lo quieran a uno. Entonces, las canciones que he compuesto ya es por parte de una, ¿cómo decirte? Con una agrupación ya. O sea, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y que ya en conjunto en ya conjunto, es cuando suena. Y no tengo preparada una como tal, así. Pero bueno, podemos tocar algo de. Es otro pequeño medley. Thank you. gracias. Ahora, pues vuelvo a utilizar la frase. Mándeme. Toda esa juventud rock and rollera que aún prevalece, como Pedro, sí, que él es de la Sinfónica, fue de un grupo de rock en los 70s, y tiene un grupo que se llama Quar, de cuerdas, ¿verdad, Pedro? Qué padre. Y interpretan rock. O sea, está muy interesante su proyecto, entonces, no, qué bueno. Es algo fabuloso, a mí me encantaba, le llaman música de cámara. También le llamamos rock de cámara. Ah, qué más padre todavía. Sí. Es que tiene dos CDs muy buenos. Sí, sí, me imagino. Sí, es el cable, yo me imagino que es el... No, pero es que Dios le está jalando. Está, sí. Ajá. Está haciendo un poquito de y es que no ya llegó la capirotada. Es que ñe. Tecla, háblale a tu compa, ven. Vamos a hacer un anuncio, cabrones, porque ven para acá. Porque ay, cabrón, porque nosotros tenemos músicos y músicos de rock y de verdad son excepcionales, los 80 y tantos programas que van han sido muy interesantes. Y tú eres el que nos vende pan. Sí. Que ya podemos observar que ya de panadero actualmente no tiene ni madre, ¿verdad? Están bien pachecotes, se ven muy locochones, pero es gente que sigue produciendo. Platícanos así brevemente de que llegas y vendes tu pan y ya hemos llevado y lo he probado. Vamos a hacer ese pequeño espacio. Eres artesanal, vamos a decir, del pan. Platícanos. Sí. Pues bueno, mi nombre es Juan Prado y nuestra panadería está en Juan Manuel y Nicolás Romero. Ah, de las del centro, ¿son de las viejas o es actuales? Pues es Santa Tere. Tenemos 4 años con la panadería y 8 años con el proyecto. Yo tengo 28 años de panadero. Ah, órale. Y hacemos panes con pulque, con cerveza, con café, masa madre. Esas pinches rayas y esos lentes y todo, ahí, también crean un pan diferente en esa búsqueda, he notado, como los músicos. Porque son también eres músico. Sí, también músico. Órale, qué bueno. Flautista. De transversal. Transversal. Y pan. Y panadero. Órale. Maestro, ¿cómo estás, maestro? Entonces, pues qué interesante. O sea, te felicito porque hay mucho chavo alternativo que está en el rollo del pan y es un pan diferente, un pan más cuidado, que no estuviera descuidado el otro, sino que es parte de una sociedad ya activa, pacheca, rayada y toda esa cosa. Ya son brownies también, me imagino, ¿verdad? Sí, pues para los amigos, también nos hacemos especiales porque, pues... Digo, hay unos que se les echa una hierbita y la chingada, sí, y pegan resabroso desde la panza. Padre, sí, claro. Galletas. Sí, y galletas. No, y nos lo mandan a hacer amigos. Y claro. Yo la verdad no me niego porque pues esa es una planta que se ha usado milenariamente. Totalmente, como algunas otras plantas sagradas. Entonces, es medicinal. Claro, y el Estado prohíbe esa planta, pero el Estado desaparece y vende crico y eso, ¿no? Sí. Es el narco, entonces pues mejor. Sigamos hablando de pan, cabrón, porque va a llegar gobernación. Pero aquí también, fíjate, cabe algo bien importante. Tú en la música y en el rock, y él un chavo con una nueva corriente, una nueva filosofía dentro de ellos, ¿no? Porque desde los 70s recordemos nosotros que también fue un cambio de la alimentación social, que fue el hipismo, era naturista. Sí. ¿Sí? ¿A qué venían con Sabina? Que esta María Sabina decía que los hombres de pelo largo lo único que hacían, porque no hacían la diferencia entre el hongo niño y el hongo niña. Se consumían por niños, por parecitos. Y los gabachos nomás llegaban a tragar y se atascaban. Y decían, no, ese no era el rollo. Bueno, pero también se atascaban sabroso, ¿no? Inclusive Carnegie tiene una pieza dedicada a Huautla. Porque a Huautla, ya sabemos por qué, también que los virotes estuvieron ahí, los Beatles, Lennon y McCartney o algo así. Sí, de vinieron. Hecho, iban a buscar a Sabina. A Sabina. Pues muchas gracias, no, cabrón. Pues, gracias. Aquí estamos. Aquí venimos los sábados, nos echamos la vueltita. Y no más que no sea en el pescuezo la vueltita, cabrón. No, esa guitarra, la verdad es que estás oyendo, nos transportó. Muy buen sonido. Pues muchas gracias. Repito, no. Qué bello. No, qué hermoso. Gracias. Exacto. Dicen, gracias por tus palabras. No, son válidas. No me siento al 100. No me siento al 100. Repito, llegué un tanto muy electrizado. Porque yo venía con todo el tiempo del mundo y se sacó y todo, de onda, y me, se no, encontró no, o sea, con me perturbó con demasiado. No acostumbro también ponerme pacheco antes de tocar ni nada de eso, ni me gusta hacer las cosas bien para hacerlas bien y que puedan bien hablar, entonces sí, ahora bien, pero sí, no pero me siento, fíjate, yo ahorita al 100, la verdad. Fíjate, pero, pinche Paquito, te voy a decir. El joven tiene 15 minutos oyéndote y está dando una opinión. ¿Qué mo dijiste que estaba la, usa la palabra, el sinónimo que dijiste ahorita? Pues, precioso, sí, bello. Hermoso. El sonido, o sea, porque pues yo creo que de repente nos clavamos tanto como en puntos técnicos que olvidamos la esencia de las cosas. Y tu guitarra tiene mucha sí, vida. Es lo que yo digo es que si no tocas de acá, no logras transmitir. Exacto. El músico clásico, mis respetos para la música clásica, el flamenco es otro, sí, que tiene, sí, mis, sí, respetos, sí. Otra vez que no voy, ya le dije, pasas por el pan. No, es que vaya por, hey, el pan, si quieres, el panadero, con el pan. Pero sí, sí tienes normalmente razón. Es el banco, que ya ven que de todo le están cobrando hasta por la risa, ¿verdad? Pero sí, la técnica es muy importante. Es muy importante y eso lo adquiere el músico clásico. El músico clásico. Y el flamenco es muy especial, mis respetos también para el flamenco. Y yo estoy dentro de lo popular. De lo popular, y me empieza gustando el rock. Después me doy cuenta que puedo tocar eso y puedo tocar otras cosas, y empecé a escuchar el jazz y dije yo, ah caray, aquí hay que estudiar a tal grado de dejar mi carrera para poderme dedicar a la música al 100. Entonces eran de 8 horas de estar estudiando para vida de tocar lo poquito que toco, o sea, sí, pues tocas mucho y tocas bien. No, qué bueno que les guste, porque la verdad yo no venía al 100. Pero mira, Paquito, el Jombi te dice, y junto con todos, el músico está arriba, nosotros estamos abajo y nosotros estamos apreciando y valoramos. Y cuando ya tenemos más de 50 años oyendo música, también algo se afina, no, algo, claro, te ayuda. Claro. Y sabes detectar la calidad y lo que venga después. Sí, sí, pero sí, la calidad es muy fácil de detectarla cuando ya tiene también una formación, sí, musical y, en este sentido. Y luego te digo, la esencia de estar tocando con buenos músicos, la esencia de estar tocando. El otro día fuimos al funeral de un amigo, en paz descanse, Fernando Ibarra. Mi querido panadero, si ya se va, tiene su tiempo, pero puedes quedarse aquí todo el programa, ¿eh? Voy a ir por unos panes para dejárselos, para obsequiárselos a ustedes. Mi amable. Agradezco mucho. Si cada vez que lo vamos a entrevistar, va a obsequiar todas las semanas de dar aquí su lugar, ¿entendido? Sí, porque aparte, imagínese lo que nos gustaba el pan. Mi abuela se casó por el panadero, nada más por el pan. Entonces, pues, si mi abuela le dio otro pan, entonces, sale. Muchas gracias, cabrón. Y no es necesario, que vengas, y está chido, porque de eso se trata también el programa, entre amigos. Con permiso, muchas gracias. Te vaya bien, y aquí estamos en contacto. Sí, todo tiene una esencia, todo tiene su que ver. Entonces, sí. Me haces un favor, Pedro Barbosa, músico de rock, músico de la Filarmónica, actualmente con su grupo Quar. Dime sobre lo que estás oyendo tú. Bueno, mira, que dicen muchos directores. Vente, cabrón, siéntate por aquí. Sí, claro. Dicen muchos directores de orquesta que dicen, no me den solo las notas. Denme la música. Dime algo. Sí, sí. Sí, dime, o sea, algo. Pues sí, don Remy Fanson, sí, pero sí, lo que decías tú, el sentimiento, el jícamo. Sí, dime algo, si no me dices nada. Sí, sí, Sí. Porque hay algunos compañeros músicos que se refugian solo en los malabares, ¿verdad? Sí. Sí, pero... No, y mis respetos, hay mucha gente muy buena, muy talentosa. Sí, sí. Pero dame tu opinión de lo que estás oyendo de Paquillo. No, pues sensacional. Sí, está. Ah, no, muchas gracias. Cuando ya... Es que a mí me puede decir la gente... Que te acerques, Pedro, o subas la voz. A mí me puede decir la gente... Felicidades, qué bonito, felicidades. Pero que lo diga un músico... Ya es diferente. Bueno. Ya es diferente porque, bueno, hablo de gente que sepa música. Ajá. Porque si me lo va a decir el que toca con bueno, X grupo y de canciones de dos tonos, pues no me dice nada. Manolo. Entonces, digo yo, esa música yo no la escucho. Yo prefiero escuchar música. Pero cuando me lo dice una persona que entonces quiere decir que por ahí andamos. Sí. Que por ahí andamos. Me acordé ahorita de. Que dices de dos tonos, el meme que salió de un teclado para para tocar reggaetón. Ah, sí, sí, dos teclas. Nada más tres teclas. No, sí, es que no se vale. Y el otro día referente a lo que estábamos hablando, fuimos al funeral de un amigo cantante, yeah. Fernando Ibarra, excelente voz. Y bueno. Había otro grupo que se llamaba, nosotros éramos el grupo de Freddy Marcos. Uh-huh. Y el otro grupo se llamaba Ornelas, Musical Ornelas. Gracias. De los Ornelas. De los hermanos Ornelas, sí. Hay muchos talentosos, exceptuando los que no se dedicaron a la música. De los Ornelas. Hay un guitarrista, José Luis, muy bueno. Está Juanito, también Ornelas, Oscar. Rafita, Sergio, son buenos músicos. Pero dice, pero ustedes tenían, eso lo dijo otra persona, dice, ustedes tenían un toque especial. Y yo decía, sí, ¿de qué tú lo crees que sí? Y es que a nosotros nos tocó estar acompañando a Freddy Noriega, a Carlos Lico, a Marco Antonio Muñiz. Bueno, puedo nombrar un montón de, entonces, a Daniel Riolobos, venían con todo, o sea, eran los pesados de aquel entonces. Sí, claro. Era como ahorita ya hablar de José José o toda esta gente, sí. ¿No? Pero sí, entonces, algo se queda dentro del músico, si logra uno captar y conservar ese... Y proyectar. Sí, exactamente. La audiencia. Porque si es que esto es un arte, y si yo no sé... Ahorita dices, oye, fino. Bueno, yo trato de tocarlo con cierta mesura. Repito, no vengo al cien y pido una disculpa, pero sí, sí, hay todo, tiene algo que ver. Un poquito de aquí, un poquito de acá. Sí, sí, claro, allá. Claro. Y se va conjuntando todo a fin de cuentas que logra uno. Y hablando de la música clásica, hay una canción que... John Williams hace una canción que se llama Cavatina. Uh-huh. Sí, se la has escuchado. ¿A qué John Williams te refieres? ¿Al guitarrista? El guitarrista. Ajá. Porque ya ves que le hace el compositor de la Guerra de las Galaxias también es John Williams. Creo que también se llama John. Sí, no, el guitarrista. Este participó en la película del francotirador. De aquella de Robert De Niro. De Robert De Niro, sí. Entonces, yo la escuchaba la música, pero no como no era la música que a mí me gustaba, como que no. Y había un amigo que me decía, tócame Cavatina, ya falleció también. Y tócame Cavatina, cómo me daba lata con Cavatina. Dije, un día la voy a sacar. Y que la mayoría de cosas que yo hago, repito, es a grosso modo. A como yo la voy sintiendo, a como yo la voy, a lo mejor omito ciertas cosas, a lo mejor, pero trato o sea, no busco un tutorial, no busco un libro ni nada. Como yo la siento, es como, ¿O la percibes? Sí, la esencia, mi esencia exactamente. De ya llegó el panadero otra vez, mira, y sí trajo. Ándale. Muchas gracias, aquí la vamos a compartir con los amigos. Te agradezco, cabrón. Esta canción sí, ahí chale. Es cabatina. Esa es la cabatina, a ver. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, él la toca en la película. Ajá. En la película. Y siempre, digo, ¿es el autor de la? Y no, sí, me atrevo. Bueno, él escribió mucha música para las películas. Entonces, no sé si sea realmente John Williams que estamos hablando, porque. Pues no hay mucha distancia entre la película de Guerra de las Galaxias al francotirador. Sí. Porque también esa era setentera también. Sí, ¿no? Sí, totalmente. No eran del mismo director, ¿verdad? Sí, es verdad, John Williams. Sí, sí. Pero repito, son canciones que no que te marcan, sino las escuchas y ves y dices, ¡ay, qué canción tan bonita! Uh-huh. Poderla interpretar, poderla sacar. ¡Ay, Dios mío! La verdad, sí. Y mis respetos, digo yo, para la música clásica, John. No. ¿Lees tu escritura? Sí. Sí, pero me refiero a tratar de interpretarla y sacarla. Sí, claro, el como jugo. Te decía hace rato, no nada más las notas. Sí, no me dices nada, sí. Sí, sí. Yo he escuchado muchas guitarristas que se le cae uno la baba de estar de lo grandioso que están tocando. Y sí, me quedo así, pero les aguanto un disco o dos discos. Dos, tres, ya no los aguanto porque se vuelven muy, muy técnicos, muy... Hacerlo es muy, muy difícil, muy difícil. Son años y años de estudio y sí. De perfeccionismo. Acá en la música no más popular hay más libertad todavía, se puede decir que hay un poquito más de libertad para poder tocar la misma canción, no sé. Y depende mucho el gusto. Hay una canción que es muy trillada. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. digo que esa gente de los carros, no, o andan mal del oído, no entiendo yo por qué tener. Son estéreos con carro. Exactamente. Entonces llega un momento en que yo escucho y es la canción, entonces esa, y luego era otra canción, esta de A Mi Manera. O sea que canciones que tenía que tocarlas uno a fuerza. Había otra de que todavía no la conocía, la de Whitney Houston, Always I Love You, uy, o algo sí. Así, no sé qué. Todavía no la tocaba, yo ya me caía al gordo de tanto escucharla. Aquí viene un compa sí. En común de mi compadre Tecla, y es mi compadre Rigo. Él fue de los compas que tocaban los camiones y sobrevivían de eso, y estoy hablando de aquellos Méxicos de boletito, de aquellos camiones amarillos, verdes, rojos, los amarillos, etcétera. Y dice que quedó harto de tocar el carnavalito, cabrón, porque mi compadre tocaba la flauta quena, algo así, y uno lo acompañaba a la guitarra y dice, quedé hasta la madre, compadre, sí, el carnavalito. Así hay canciones. Así pasa, ¿no? Con entonces eso. Yo digo, no, esa canción, pues, ¿cómo tocarla diferente? Pero Paquillo. Sí. Si Paquillo, con todo ese proceso que nos está mostrando, porque no nada más es de palabra, una rola de los Stone, una dos rola de la que tocaste aquellos tiempos, me gustaría oírla, de aquellos tiempos. Ahí te voy a quedar mal, porque no, te digo, normalmente... Me dije Rolling Stone, pero algo de la época sí. Que tú interpretabas, pues, ¿qué interpretaba la banda de la calle Hidalgo? Uy, pues ahora sí que, no, son pasajes nada más de rolitas que uno... Situación de Jack Beck. Ay, hijo de su chingada madre. Pero son pasajes que me quedan ahí muy... Otro pasaje, no, chingate todos los pasajes, por favor. No. Ay, no, repite hijo, eso. Ese sí, ay, eso yo se lo oíamos a Tuki de Spiders y empezábamos, mi hermano, y un putiza. Y es que aquí no se puede jalar la cuerda. Sí. No, eran canciones muy bien hechas, no, algo había dentro de la música, no sé qué nos despertaba, y todo el mundo queríamos tocar, independientemente de las alegorías que teníamos por parte de la música, las muchachas. No, ese es otro tema bien importante. Ah, cómo desfilaban muchachas, la rajita de canela. Y te la pasabas muy bien. Jajaja, jejeje, y todo el mundo decía, puras de fiesta en fiesta, hasta que ya adquieres compromisos y te das cuenta que es un trabajo. Sí, es un ¿no? trabajo. Y pero mientras, tú me amas, yo te amo, y vámonos dando por donde me amos, cabrón, porque qué chingón. Ah, sí, tocaste ahorita un pedacito, ¿no? ¿Verdad? Esa era, ¿no? Esa es. Entonces, la primera sí era From the Beginning de Emerson, Lake and Palmer. Este es del Jazz. Yes. No, es que ya. Yo, ¿quién mandó decir eso? Luigi. Ah, tu compa. Y le dejó un mensaje grande. Ah, sí, órale. Es la hora de las peticiones. Sí, sí, no, cabrón. Sí. O sea. Pero volviendo, entonces dije yo, bueno, voy a tocar esa sabor a mí. Entonces yo empecé, dije yo, bueno, si todo el bajeo va, el bajo es un instrumento clave dentro de la música. Si no hay bajo, no hay música. Es la fundamental. Sí, es la raíz de todo, es la raíz. Entonces dije, ahora, ¿cómo hacerla diferente? Tanto tiempo disfrutando. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si dejara mi presencia, boca llevará sabor a mí. Es la diferente, ¿verdad? Sí, son... Gracias, gracias, Pedro. Estamos a 10 minutos. ¿Quieres interpretar algo más? La verdad que no sé ni qué tocar. Por la guitarra, cabrón. Sí, claro, pues a sacarle, sacarle. Todo lo que se pueda. Pues sacarle. ¿Alguna mexicana de...? ¿De fruta vendía? A ver, ¿alguna mexicana? Ay, sí, hay... Sabor a mí. Sabor a ese fue chiste de Barbosa, cabrones, ¿eh? Tenemos mensajes de saludos, bueno, compadre. Bueno, sí, de Pomona, California. Ah, qué chido. Cynthia Perkins, manda saludar. Muchas gracias. Y que felicidades por su programa. También el Güero Tatús. Ah, órale. Sergio Reynoso manda un saludo desde... Allá, tiene años allá. Sí. Saludos, también. Cabrón. Y luego, Roberto Rubio Espinosa dice que le viene a la mente el principio del grupo La Guerra. Ah, ¿cómo se llama el amigo? Roberto Rubio Espinosa. ¿Son ustedes? Sí, cuando yo empecé a tocar el bajo, era el grupo, así se llamaba La Guerra. Y yo todavía empecé... anda dando guerra. Sí. Bueno, éramos que se acordaron. De la Capilla de Jesús, exactamente. Sí, ¿y quiénes son los otros integrantes? Era un amigo que se llama Mario Corona, se apellidaba, tocaba la batería. Ramiro Molleda tocaba la guitarra. Y yo tocaba el bajo, y sí tocábamos pues lo que sonaba en aquel entonces, la mayoría de las... ¿En qué año estamos hablando, Paquillo? Sería como en el 71, 72. A principios de los 70. Sí, ¿cuánto duró esa agrupación? No mucho, porque no Pues una, que no teníamos equipo, entonces estaba, era muy difícil. Y muchos se van quedando en el camino, ¿verdad? Sí, sí, a muchos se pues se qué enfocan, chido. ¿Cuatro minutos? Por otro lado. Sale. ¿Hay más, compadre? Ángel Morrison, que estuvo en la semana pasada. Ah, aquí. También tuvimos aquí a Ángel Morrison con su guitarra, pero él eléctrica. Sí, y pues Luigi con todo ese abrazo, saludo, ya sabes. Qué chido. Maestro, muchas gracias, maestro. Sí, maestro, totalmente. Pues esos son todos los saludos y ya llegó la hora. ¿A qué estamos? ¿A cuánto estamos? Cuatro minutos. Despide el programa, Paquillo. Despedimos el programa. Qué bueno que vinieron. Oh, que les vaya bien. ¿Qué podemos hacer en esos cuatro lapsos de cuatro minutos? Agradecemos mucho que hayan estado aquí y, como les digo, cada semana es algo importante, muy importante, y repito y vuelvo a decirlo. Este programa es totalmente un enorme respeto y cariño a todos nuestros músicos del 39, de La Fachada, de La Revolución, de la banda de la calle Hidalgo. Este es un tributo a ellos. Y podemos ver que, como músicos de aquellos 70s, actualmente son excelentes músicos. Agradecemos a Paquillo por su presencia y qué bueno, trajo su instrumento, estuvimos muy, muy ameno. Gracias a mi compadre, a Pepe, a Manolo y a los que se encuentran. Barbosa, Junior ya se fue. Ah, no, está no, el cabrón está todavía. Pues qué bueno. Muchas gracias. Paquillo, algo que quieras decir y cierras. No, pues muchas gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa. La verdad que sí, me la paso muy a gusto. No esperaba. Las otras veces nunca fue... No vengo al 100, repito, llegué muy electrizado, pero bueno, las excusas no son buenas cuando... Pero lo hiciste bien. Dicen que el que es perico donde quiera le pone, ¿verdad? No, esa es otra cosa. No es cierto, No, dicen que el que es perico es donde quiera... Y hay otros pericos que se duermen a medio palo. No. Entonces, pues hay un periquerío pues, cabrón donde quiera. Dicen que, pero no, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo a veces tener una concentración como tal, dice, el que es gallo donde quiera canta, pero no, de antemano yo pido una disculpa. No. Estuvo excelente. Qué bueno que les haya cerramos, gustado. Agradecemos, se va Paquillo tocando su lira, y un fuerte aplauso, mucho cariño y respeto a Paquillo y a nuestros músicos de Guadalajara dentro del rock. Time goes on. Sí, cómo no. ¿A dónde se va? Mi mundo de la banda de los metales de oro, Chicago. Chicago Transit Authority. Gracias. ¿Se acabó? Muchas gracias. Quedó re bien, ¿verdad?